ti escribí esta canción. Tú eres la dueña de mi corazón. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero tú me transportas a otra dimensión. Tengo una canción para dedicarte, un jardín de besos y un amor por obsequiarte, sin que nuestro amor no llegue a afectar a nadie. Y porque te amo quiero dedicarte mi arte solo para ti, tenerte conmigo a cada instante. El amor que tengo para ti juro es bastante. Siempre que te veo no me canso de mirarte, porque yo te veo y me transporto un mundo aparte. Me haces tan feliz, óyeme amor es lo que siento. Si tú eres mi princesa este es el cuento perfecto. Te pienso en el día y por la noche yo te sueño. En serio que te amo y te juro no te miento. Baby me la paso leyendo su mensaje. Cuando usted me besa mi corazón se va de viaje a un mundo feliz sin regreso ni pasaje. Puro amor del bueno, amor sincero es lo que traje. Yo solo para ti escribí esta canción. Tú eres la dueña de mi corazón. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero tú me transportas a otra dimensión. De sentirme libre al acariciarte, de saber que tú eres mía, solamente mía, porque con nadie más te compartiría. Eres mi reina, eres mi todo, la mujer que adoro. Solo para ti escribo sentimientos sonoros. Más valioso que el oro. Heiler, por favor dedícamele el coro. Wow. Solo para ti, solo para ti.